Estamos con Patricia Coronel, enfermera del Centro de Salud número 9 del área programática de la Argerich. Contanos un poquito por qué estamos hoy aquí en la legislatura. Bueno, hoy se trata el tema de la carrera profesional, una modificación de una ley que históricamente a los enfermeros los dejó por fuera, no considerándolo como profesionales de la salud. Esta ley que se trata hoy es una modificación que nuevamente nos deja fuera. Nosotros como enfermeros nos formamos 5 años en la universidad, somos un colectivo más importante dentro de lo que es el equipo de salud en cantidad y en cantidad de horas que estamos con el paciente, con la gente, y aún hoy nos quedamos por fuera de la carrera profesional. Esto lo que nos implica es una disminución, una diferencia en el sueldo, también nos deja por fuera de derechos como el derecho a la licencia por estrés, que el resto de los profesionales lo tienen y nosotros no lo tenemos, nos deja por fuera de la formación, ya que no tenemos digamos, legalmente derecho a realizar jornadas y capacitaciones, y tampoco nos reconocen las especialidades, que es una de las cosas que enfermería viene, digamos, a echar con lo que venimos como luchando y tomando como posicionamiento en la capacitación, que aparte es lo que se nos exige todo el tiempo y lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer, pero bueno, a la hora de reconocerlo legalmente, digamos, esto no está sucediendo, por lo menos lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No involucra solamente a enfermería, sino a... No, en esta reforma en realidad lo que se dejó es por fuera de la carrera profesional a otras disciplinas que históricamente sí estaban, además de la nuestra. Eso, en algunas de estas disciplinas se incorporaron, digamos, como que se revió el proyecto, lo que no sucede ni con enfermería, ni con instrumentación quirúrgica, ni con bioimágenes. Y, por ejemplo, están incorporados que en otras profesiones como lo que es bioinformática, que nos parece, no nos parece mal que esté así, pero digamos no es justo que enfermería no esté dentro de la carrera, mientras hay otras disciplinas que sí lo están. Ahora, esto también está todo en un marco de achicamiento de la salud pública con el CUS, el tema del 5x1, por ejemplo, del cierre de 5 hospitales. Totalmente, esto viene de la mano de lo que es precarización laboral, porque esta, digamos, yo hablo de más desde lo que me afecta como enfermera, pero también lo que se está buscando con esta ley es aumentar las horas de los profesionales que sí están incluidos. Hay una modificación en la carga horaria, hay una modificación en lo que es las licencias o lo que es la participación en lo que es la participación en espacios de sindicales, que no está contemplado, y sí, tiene mucho que ver con esto, con la reforma, con la CUS, con lo que es sacarle derechos a la gente o considerar a la salud como una mercancía y no como un derecho. Y digamos, nosotros como colectivo, más allá de los intereses obviamente particulares y económicos, estamos también en contra de que la salud sea vista como una mercancía, porque es un derecho y eso está en la Ley Básica de Salud. Hoy, frente al tratamiento, ¿movilizan los trabajadores de la salud aquí en la legislatura? Sí, movilizan todas las profesiones que están afectadas, los que quedan excluidos y los que no quedan excluidos por estas reformas que te comentaba recién, porque también afecta a todos los profesionales de la salud. Y sí, la idea es también siempre convocamos a todo el equipo de salud y a la población, porque esto afecta a todos, no afecta solamente al colectivo de enfermería, afecta a todos los profesionales de la salud y afecta fundamentalmente a la gente, que es la que va a ver disminuida la calidad de atención y los derechos que tienen. Muchas gracias, Patricia. No, de nada. Gracias a vos. Gracias.